CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Decíamos que a nivel parlamentario hay mucha actividad esta semana, con algunas sesiones ordinarias, con algunas sesiones extraordinarias, también con alguna situación que se plantea desde el punto de vista de comisiones. Escuchábamos hoy al senador Manini Ríos sobre la propuesta esta de la ley interpretativa del artículo 42 de la Constitución vinculado a la posibilidad de la vivienda, a fin de que no se siga dando por recurso de amparo vivienda a personas que no la tienen, que viven en asentamientos irregulares y que se busca desalojarlos. Dicen que la respuesta tiene que ser política, lo que pasa que obviamente tarda y tarda mucho. Después, cuando hay alguna propuesta desde el punto de vista judicial, se expresa por parte del Ministerio de Vivienda que no tiene viviendas para dar. Y se complejiza toda la temática. Lo quieren arreglar justamente no dando esa vivienda por recurso de amparo, sino estableciendo que en esa interpretación de la ley, que es un tema programático, que en realidad lo que quiere decir el artículo de la Constitución es que el poder que en este momento sea el representante político en esa actividad de dirección de un país, tiene que buscar herramientas para que accedan a la vivienda todos los uruguayos. Marcarlo de esa manera y no que sea una obligación puntual darla en ciertos contextos. Pero esa comisión además está analizando, recibiendo a través de las plataformas virtuales, no de forma presencial, pero sí a delegaciones de forma virtual, y mañana tendrá otra reunión, por el tema de la tenencia compartida. Entonces veremos cuando entra el proyecto de Manini, si hay algún espacio en esa comisión de Constitución y Legislación, porque reitero, el tema central de esa comisión es tenencia compartida. Otro de los proyectos tiene que ver con la ley de medios. Decíamos que la ley de medios no pudo ser votada la semana pasada por diferencias dentro de la coalición de gobierno. El Frente Amplio considera que las herramientas que se manejan de la modificación a esa ley de medios anterior que se votó durante el gobierno Frente Amplista y genera esta nueva ley de medios es mala. Ustedes escuchaban al diputado Tinaglini y de esa forma entonces el Frente Amplio no acompañaría. Por eso necesitan los votos de la coalición de gobierno. Allí están en una discusión también con Cabildo Abierto, que tiene cierto debate, sobre todo en defensa de Antel. Ellos han manifestado a través del diputado Sebastián Calesso. Decíamos plenarios. Mañana hay plenario. En la mañana del Senado, a las 9:30, sesión ordinaria de todos los martes, y sesión extraordinaria a las 10:30 de la mañana en diputados para votar la investigadora que va a analizar el tema de las licencias sindicales en la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Esto es una investigadora promovida por el diputado Felipe Schipani del Partido Colorado y que tendría los votos de la coalición de gobierno, no así del Frente Amplio, según anunció la preinvestigadora Felipe Carballo, el legislador del FA, pero sí tendría los votos que acompañarían de la coalición de gobierno como para que esa investigadora se haga, así que se votaría con un debate. Por eso es que se hace más temprano, por eso es que habrá que ver si hay sesión ordinaria. Se considera que no, que la sesión ordinaria yo tengo establecido que va a ser el miércoles. Sesión ordinaria desde el día miércoles, que va a seguir discutiendo el tema que se quedó trabado en la semana pasada y que se pasó para esta, que es vinculado a la libertad de prensa y lo vinculado a las críticas que aparecieron en Dolce Vele. Ahora aparecieron también, hoy escuchaban a José Luis con otro informe internacional donde se hablaba de la situación de la pandemia. Bueno, allí hubo una crítica sobre todo en relación al tema de la ley de prensa o lo que es la libertad de expresión. Y bueno, generó un debate pedido por Juan Martín Rodríguez. Terminó cuando Alfonso Lereté fue cortado por el presidente Alfredo Frati del Frente Amplio porque se consideraba que estaba fuera del tema, hablaba del presidente de la República. Bueno, Y se hizo un cuarto intermedio y se consideró que lo mejor era que se pasara para esta semana esa discusión, así que esta semana seguirán discutiendo sobre esa temática. Hubo además el viernes, en el marco de la participación y enlaces desde la Cámara de Diputados con el propio Alfredo Frati, una discusión sobre los medios de comunicación en épocas de pandemia, sobre la libertad de prensa y sobre la situación también de las características del impacto que ha tenido la pandemia en los medios de prensa, de comunicación, ya sea escritos o tecnológicos, o digitales. En ese sentido, lo que se expresaba era un cambio, obviamente, hacia los portales a nivel de Internet, un futuro no muy bueno en lo que tiene que ver a la prensa escrita. La mayoría de los expositores marcaban eso, no solamente por el tema de la pandemia, sino por la facilidad que la gente busca ahora en tener la información a través de un teléfono celular, a través de una pantalla de computadora, y no ir a un lugar a buscar en el kiosco los diarios o revistas. Veremos cómo es, pues eso impacta también en el trabajo de los propios kioscos y obviamente eso también habrá que tenerlo en cuenta. Pero sí, también se hablaba del tema de la publicidad, bajó muchísimo la publicidad, el tema de la precarización laboral en los medios de comunicación, el tema del teletrabajo en algunos diarios aquí en nuestro país, yo sé que también trabajan de esa manera, es decir, ni siquiera van a la redacción, trabajan desde su casa. Y bueno, una de las cosas que decía en este sentido uno de los expositores, que fue el doctor Agustín Espada, que es representante de la Universidad de Buenos Aires, es que muchas veces esa mudanza de la redacción hacia la casa quedó en los hombros del trabajador, con una situación también que es compleja, la de poder desde una casa verificar y confirmar distintas fuentes para una información, lo cual puede hacer que la calidad de la misma decaiga, pero además con un soporte económico en la conectividad de internet, en los recursos o contactos telefónicos que recaen en el propio trabajador según la lectura que ellos hacen de América Latina. Vamos a escuchar lo que decía el doctor Agustín Espada en esta actividad, reitero, Foro Internacional sobre el impacto de la pandemia en la libertad de prensa y también en los medios de comunicación, realizado bajo la órbita de la Cámara de Diputados, también que participó allí. De la facturación, no solamente a nivel publicitario, sino también a nivel abonados y suscripciones, ¿sí? Del negocio de los medios de comunicación y del entretenimiento fue del 6%, la caída del mercado publicitario global fue del 10%, mientras que en América Latina el impacto se sintió mucho más fuerte, con cifras por encima, de acuerdo a los países, por encima del 15% de retracción del mercado publicitario, con una característica que, bueno, Rosa lo mencionaba y lo describía muy bien, ¿no? Que tiene que ver con la profunda transformación, digo, este proceso que viene desarrollándose hace varios años y que la pandemia no hizo más que profundizar, que es la transformación digital del negocio, ¿sí? En este caso de la facturación publicitaria, que hizo que en América Latina sea donde más haya crecido durante 2020 la facturación publicitaria en plataformas digitales comparativamente con otras regiones del mundo. Y eso habla también de la aceleración justamente de este proceso y la acentuación, si se quiere, también de la crisis económica de las empresas de medios que justamente dependen de la publicidad, con cifras de caída de la circulación paga de prensa en papel históricas, con bajas en el mercado publicitario para la radio y para la televisión, que desembocaron entonces, cuando uno mira esa torta publicitaria en América Latina, con que Google y Facebook se llevan y se quedan, por ejemplo, en los tres mercados, si se quieren, más importantes, que son México, Brasil y Argentina, con el 68% de la facturación publicitaria digital. Y esto no hace más que agravarse acentuarse con el correr de los años, y lo que hizo la pandemia fue justamente exponenciar este viaje de los ingresos publicitarios hacia plataformas digitales. En contraparte, las empresas lo que han tratado de hacer en materia de ingresos es, sobre todo las ligadas a la prensa y a los portales informativos, comenzar o madurar sus modelos de suscripción, ¿sí? Los paywalls y los ingresos generados directamente a través de la audiencia, pero son modelos que tardan mucho tiempo en afirmarse y en convertirse en alternativas reales y que suplan la caída de los ingresos. Por otra parte, esto obviamente tiene su consecuencia y tuvo su consecuencia durante la pandemia en lo que tiene que ver con los modelos productivos y las condiciones laborales. Como bien decía Gustavo, estamos en 2020 y en 2021 ante un escenario de grave proceso de precarización laboral, donde los trabajadores han sufrido en parte el traslado de los costos o de una parte de los costos de la producción, como por ejemplo el servicio de conexión a internet, el servicio de mantenimiento de computadoras y de equipamiento necesario para hacer su trabajo. Hay una proceso, si se quiere, y esto no lo quiero decir en sentido crítico, en el sentido peyorativo de la palabra, pero hay un proceso de descentralización de las redacciones y de los lugares de trabajo. Esto tiene que ver lógicamente con las cuarentenas, los aislamientos sociales y el trabajo desde los hogares. Y hay una gran dificultad, y esto tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando de la libertad de expresión y del derecho al acceso a la información. Hay muchas dificultades para acceder, por ejemplo, a fuentes periodísticas, ¿sí? En esta virtualidad y en este trabajo desde los hogares, ¿no? Entonces, es una situación compleja. A nosotros nos pasa con el Parlamento Nacional. Al ser virtuales la mayoría de las actividades que el Parlamento hace, es decir, a veces con legisladores que están con presencialidad y otros virtuales, que allí no se puede votar, por ejemplo, la citación de nadie, si hay legisladores que están en la virtualidad, hasta que eso no se solucione. Por ejemplo, hay algunas comisiones que para esta semana tienen que estar por lo menos todos los legisladores presentes para votar que venga tal o cual delegación. Pero sí están recibiendo de forma virtual a las delegaciones, como decíamos. Y eso hace que a veces no podamos tener, no se puede tener directamente la posibilidad de entrevistar a la persona que estuvo en la comisión para saber cómo se sintió, qué fue lo que dijo, y solamente podemos reconstruir la información a partir de los legisladores que están. Son muy poquitos los que han ido presenciales, por lo general son ministros que sí van de forma presencial, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa el lunes pasado, pero las otras delegaciones sindicales o sociales por lo general se las citan desde la forma virtual, a través del Zoom. Y eso nos dificulta obviamente el trabajo, porque reitero, hay que reconstruir, más allá de que después se puede llamar por teléfono a tal o cual persona, pero no se hace esa actividad directa del contacto que se tenía a la hora de la comisión. Y uno piensa qué va a pasar en la rendición de cuentas, cuando ustedes recuerdan que las rendiciones de cuentas los días viernes son los días de las delegaciones, que van a veces 30, 35, 40 delegaciones, 15 minutos, 20 minutos cada uno, sale una, entra otra. Hacerla de forma virtual, además va a haber que verlo si lo hacen, va a ser bastante dificultoso, salvo que cambien la cantidad de minutos que puede estar cada delegación por el tema del cambio de conectividad y todo ese tipo de cosas, pero habrá que ver qué pasa también con eso, porque es un impacto que a nivel justamente del Parlamento se nota. Seguimos con la información, decíamos, del Parlamento. Por ejemplo, todos los lunes a las 6 de la tarde la bancada de Frente Amplio se reúne, la bancada de senadores, y hoy va a estar analizando la continuidad o no, como le habíamos expresado, en la Comisión Especial de Seguimiento de la Pandemia, que además tiene un tiempo límite y a algunos legisladores del oficialismo le gustaría votar una prórroga. ¿Qué es lo que sucede? Ya el Frente Amplio había anunciado que si no había respuesta a lo que eran sus propuestas, no iba a continuar en esta comisión. Después surgió la reunión en Torre Ejecutiva del Presidente de la República, pero en esa reunión, sobre todo en el tema sanitario, ya habíamos expresado también, a partir de lo que había sido la entrevista que había tenido el presidente con Blanca Rodríguez, que no iba a avanzar mucho. Sí, algunos guiños en temas económicos, en algunas propuestas que además coincide el Partido Colorado, por ejemplo, y el propio Frente Amplio en relación a la recuperación, la inversión pública, para cuando un poco la pandemia comience a aflojar, recuperar al país. Pero no en el tema sanitario, y eso puede tener un peso importante. Decíamos también que hay la posibilidad de interpelación a distintos ministros, sobre todo que tienen que ver con el área sanitaria, con el ámbito laboral, es decir, Mieres, Salinas. También se ha manejado el Ministerio de Industria. Bueno, veremos qué pasa con Economía. Economía ya tuvo una comparecencia a nivel legislativo, pero se habla por lo menos de una interpelación a tres ministros. Allí también habrá que conjugar entre Senado y diputados. ¿Por qué? Porque más allá de que el Senado sea el que estudie la temática, han surgido posibilidades de interpelación de la diputada Cristina Lustenberg, por ejemplo, que le gustaría, supongo, en materia sanitaria, siendo, en este caso, en la administración pasada, subsecretaria del Ministerio de Salud Pública. Bueno, es una de las que le gustaría la interpelación. Habrá que ver si se la reparten entre diputados y senadores, si finalmente llegan a un acuerdo y lo hace el Senado o lo hace el diputado, en la medida que el impacto sea el retiro de la comisión y la interpelación a tres ministros, que me parece que es lo que se busca en el enfoque. Habrá que ver, y bueno, habrá que ver qué es lo que pasa en la reunión de la tarde-noche de hoy. Les habíamos dicho también que en relación al tema de lo que fue la multa al Poder Legislativo, que era obvio, que era algo que contábamos, era algo que era como, es como si lo hubiéramos criado ya, que sabíamos que alguien iba a surgir desde el sector del Partido Nacional con la idea de que en realidad la multa no la pagara el Parlamento, sino que lo pagaran los legisladores. Tiene que ver con el velatorio a Jorge Larrañaga. Y esto fue lo que aconteció. Hubo una conferencia en la tarde del día viernes por parte de Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional, que dijo que el senador Da Silva, Sebastián Da Silva, fue el que primero acercó la propuesta de que fueran legisladores del Partido Nacional quienes pagaran la multa. Había existido también declaraciones públicas de Manini Ríos, de Cabildo Abierto, indicando que lo que correspondía era que lo pagaran los legisladores que habían concurrido al velatorio. Habían existido también declaraciones vía internet, vía Twitter, por parte de Gerardo Núñez, diputado del Frente Amplio, también respecto a que no podía ser el Parlamento o la gente quien pagara esta multa. ¿Y qué dice en este caso sobre todo el Parlamento? Argimón lo que marca es que los funcionarios cumplieron con su función de intentar cumplir el protocolo, cumplir el protocolo. Pero lo dividen en dos. Dice Argimón que cumplieron el protocolo con la gente, porque la gente y el funcionario hizo que cumpliera ese protocolo. Que no se cumplió, y allí sí hubo problemas, con las autoridades. Porque el funcionario, ante una autoridad, le puede llamar la atención una vez, pero ya dos veces ellos mismos se ven en una situación incómoda. Y bueno, finalmente por esa lectura se expresa que con las autoridades ese protocolo finalmente fracasó. Pero no con la gente, que con la gente el protocolo se hizo bien en el velatorio, pero con las autoridades allí hubo ciertas aglomeraciones que son las que finalmente llevaron a la multa de 270.000 pesos que puso el Ministerio de Salud Pública. Vamos a escuchar lo que decía una molesta Beatriz Argimón, no con la multa, sino porque ella considera que hay que también decir que el protocolo se cumplió con la gente, además de decir que no se cumplió con las autoridades. Ni bien se le notificó al Parlamento, el Parlamento inmediatamente dijo que correspondía, y el Parlamento con sus unidades ejecutoras iban a evaluar e iban a pagar. Lo único que el Parlamento, a través de quien habla, manifestó es que quería dejar claro a las autoridades de la salud que frente a lo que fue la premura y la urgencia de los preparativos, los funcionarios de servicio médico con protocolo y funcionarios que colaboraron ese día tenían un protocolo a seguir que se cumplió en su totalidad por la ciudadanía, que ingresó, como lo comenté ayer, por la puerta de Avenida del Libertador, teniendo un acceso para el ingreso y otra puerta donde se salía, con mascarilla, toma de temperatura, y se cumplió cabalmente. Hubieron dos momentos donde coincidieron autoridades, que son, ustedes también participaron ese día, fueron dos momentos picos, donde hubo una aglomeración, pero también ustedes entenderán que es muy difícil para un funcionario que se acerca a determinadas autoridades y se le invita a circular, si esta autoridad demora en hacerlo o hace caso omiso, poder seguir llevando adelante indicaciones, mucho más teniendo en cuenta que era un momento especial. Entonces, yo agradezco la deferencia del Partido Nacional, entre otras cosas, porque, como le trasladé al señor presidente, a mí me gustaba dejar bien en claro lo que fue un protocolo organizado y cumplido por la ciudadanía a raíz de lo que fue la organización de los funcionarios y ese desborde que precisamente fue difícil de poder manejar. Entonces, creo que este gesto es muy importante y para nosotros, por eso, si me permiten, desde el primer momento, por su pregunta, que seguramente no la escuchó en el día de ayer, el Parlamento asumió desde primera hora, solo destacando lo que fue el comportamiento de los protocolos que sí funcionaron en lo que tiene que ver con la organización de la ciudad. Allí le respondía entonces la vicepresidenta Argimona al colega de Canal 5 y en esa conferencia y... quería dejar en claro eso, ella, que en realidad el protocolo sí se cumplió cuando se recibió a la gente. Hubo problemas con las autoridades, que ellos no desconocen la multa del Ministerio de Salud Pública por violación de protocolos, pero que destacan que en relación al comportamiento de la población en general y de los funcionarios del Parlamento, mientras pudieron con la gente, cumplieron el protocolo, con las autoridades se les dificultó. Y ahí es donde hubo el problema. Lo concreto es que finalmente hay una multa y esa multa va a ser pagada en principio por parte del Partido Nacional. No vamos a escuchar a Pablo Iturral, el presidente del Partido Nacional, ya lo han escuchado ustedes, pero lo que dijo es que lo va a pagar el Partido Nacional. Se le preguntó por la propuesta de Manini Río que lo pagaran todos los legisladores que habían ido al velatorio, sean del Partido Nacional o de otro partido. Dijo que Larrañaga era una figura del Partido Nacional, por lo tanto el Partido Nacional se hace cargo. Si alguno quiere aportar, que se comunicará con el Partido Nacional y lo hará. ¿Se acuerdan que cuando estuvo el presidente de ACE en Río Branco, en la zona ahí de esa localidad, el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, se le consultó por parte de una colega de ahí del interior respecto a denuncias que en ese hospital se han hecho vinculadas a persecución por parte de las autoridades? Y allí Cipriani, ustedes lo escuchaban, negó esa situación, dijo que en realidad sí había existido algún Twitter de algún funcionario haciendo o criticando, generando alarma, dijo en este caso el presidente ACE, y eso genera preocupación en el tema de la atención. Y de esa forma entonces se establecía en esa situación que la realidad vinculada a la función pública no se cumplía, y del otro lado se decía que en realidad era una actividad privada del funcionario tener su Twitter, decir lo que quería sobre una situación en particular. Se ha hablado de falta de remedio, se han tomado sanciones, no es la primera vez, se tomó sanciones contra un médico del Pereira Rosell. Hay por lo menos 4 denuncias sobre este tema. El sindicato médico compareció en la Comisión de Salud sobre esta temática y la Comisión de Legislación Laboral del Senado. Lo hizo vía Zoom, pero hemos podido ver las actas y ellos hablan de, por lo menos, no de esta situación solamente Río Branco, que hay existido distintas sanciones y, por ejemplo, un despido de un médico en el Pereira Rosell que habría criticado en un momento al presidente de la República y la falta de medicamentos. Bueno, que no habría ni paracetamol, bueno, en una situación así. Y entonces la comisión considera, y en este caso la presidenta de esa comisión es Graciela Bianchi, la senadora del Partido Nacional, a eso que íbamos recién, que como se va a tener que citar a ACE, pero en ese momento no se lo pudo citar porque había legisladores, senadores que estaban presenciales y otros que estaban vía Zoom, al igual que las delegaciones. Entonces, la comisión va a sesionar con todos sus legisladores de forma presencial, se considera que esta semana, para poder citar a ACE para que dé respuesta sobre esta denuncia puntual que hace el Sindicato Médico del Uruguay sobre, en realidad no tan puntual, sino más genérica. ACE hablaba de un tema puntual en Río Branco, pero acá se habla de un tema más genérico que sería de varios hospitales, en donde habría cierta persecución sobre lo que uno hace en su vida privada, sobre lo que escribe. Y entonces, la idea de la comisión es delimitar cuándo un funcionario puede ser sancionado o no, dependiendo de lo que diga en sus redes sociales o no. Bueno, empezar a estructurarlo. Carmen Sanguinetti, la senadora del Partido Colorado, también es de la idea de que esto se estructure y se establezca si que un funcionario puede decir tal o cual cosa, aunque lo diga en el sistema privado, puede ser objeto de sanción o no, pero que esté establecido, porque si no, no hay una regla clara y terminan siendo sancionados, según el Sindicato Médico del Uruguay expresaba en esa comisión, sin saber por qué, porque en realidad ellos, es verdad, hacen críticas, pero las hacen, reitero, ya desde su casa, no en el ámbito de la tarea sanitaria que llevan adelante, mientras que del otro lado se dice que no, que impacta directamente en el tema de la atención de salud y por eso hay que llamar la atención o generar alguna multa o en algún caso se habla de algún despido. Por eso, delimitar esto es lo que está intentando la comisión. Recibió al Sindicato Médico del Uruguay de forma virtual. La idea recibida a las autoridades de ACE, para eso tienen que sesionar de forma presencial todos los integrantes de la comisión y es lo que está buscando la senadora Bianchi. Mientras tanto, el gerente general de ACE, Eduardo Henderson, habló de la respuesta del SAME 105 y también del tema de los hisopados vinculados a la gente que está cuarentenada, que se le pueda informar por SMS para que vuelva a su trabajo rápidamente, de forma oficial, que se tome como un documento oficial, un mensaje de texto, y también en lo que tiene que ver al seguro por enfermedad, que se empieza a cobrar 72 horas después. Además, la diferencia que hay entre los trabajadores del ámbito público, aunque también escuchábamos que la ANEP, por ejemplo, hoy a Deisy Iglesias, tiene una situación dificultosa en relación al tema del reconocimiento de la cuarentena. Hay pérdidas salariales cuando uno está cuarentenado por partidas que no reciben y que significa mucho peso en el salario. Y la situación del ámbito privado. Comunicación del usuario con la necesidad de comunicarse con SAME. Entonces lo que se hizo fue, en primer lugar, utilizando metodología moderna, se usó un IVR, que es un Interactive Voice Response, en el cual el usuario llama al 105, número al que se llamaba habitualmente, y recibe opciones. Opción 1, necesita una comunicación, una asistencia de urgencia o emergencia. La opción 2 es que requiere la coordinación de un hisopado, ya sea porque tiene la orden o porque necesita el resultado de un hisopado. Y la opción 3 es que directamente llama por un paciente que se encuentra en situación de calle. El tiempo de espera en ese momento era realmente muy alto, muy variable de acuerdo a la hora en que se hiciera, pero lo fundamental es que se bajó en el momento actual. El tiempo de espera se está en el orden de un minuto y pocos segundos, depende de la hora del día. Nosotros hemos comprobado 0,20, 0,28 segundos y prácticamente sin llamados en espera. ¿Cómo se hace para no saturar el 105? El tema es así, uno llama al 105 y va a recibir la opción de qué es lo que aspira a hacer. Si es comunicarse por un llamado de urgencia o emergencia, va a ser trasladado a una central telefónica que ACE ha reforzado. ¿Cómo la ha reforzado? A los operadores clásicos ha sumado un llamado con 50 estudiantes avanzados de medicina que están coordinados con un médico, el cual va a dirigir esa llamada, sea una llamada de emergencia, sea una llamada de urgencia. En relación a uno de los temas que nos consultaban, vinculado al proyecto de las Madres del Cerro, de la internación de personas adictas que hayan firmado un documento cuando no estén bajo la droga, para que cuando sí estén, en este caso lamentablemente drogados, y no quieran internarse, aparezca ese documento y diga, no, usted debe ser internado, y a fin de que no terminen en una cárcel y sí terminen en un servicio de salud. Este proyecto hace años que está dando lamentablemente vueltas en el Parlamento. El Frente Amplio siempre lo ha votado en contra. Digo votado porque la idea era, no, impidió la vota de que fuera a la votación en la legislatura pasada, y en esta legislatura, cuando vaya, el Frente Amplio ya ha dicho que va a votar en contra. Por eso nos preguntaban por qué se ha demorado, porque en realidad se necesitan todos los votos del sector multicolor, es decir, del gobierno actual, porque el Frente Amplio no lo vota, porque dice que eso va en contra de la atención a nivel de no internación, que va en contra de la ley de salud mental, que apuesta a que no haya un lugar de reclusión de personas con problemas mentales o drogadicción. Bueno, por ese lado, que es una internación compulsiva. Desde la Madre de Cerro se indica que no, porque hay un permiso anterior, pero además hay una propuesta del diputado Sodano de Cabildo Abierto de sí generar una internación compulsiva, que sin permiso o con permiso igual la persona vaya internado, porque es mejor que vaya internado a que vaya a una cárcel. Por eso decíamos, les hay un competidor. Pero la problemática se genera, según se nos ha comentado, este proyecto está siendo presentado oficialmente por la diputada Nivia Reich, diputada colorada por el departamento de Colonia, y también se ha sumado la presidenta, quien era la presidenta en el año pasado de la Comisión de Salud, integrante hoy de la Comisión de Salud, Pérez Bonavita, de Cabildo Abierto. El compromiso de que el Partido Nacional iba a acompañar. Martín Lema, que era el coordinador de la bancada el año pasado, bueno, y además como presidente de la Cámara, además el año pasado, había comprometido los votos del Partido Nacional, pero ahora el coordinador, que es Rodrigo Goni, expresaría o habría expresado en algún encuentro que no estarían todos los votos del Partido Nacional para apoyar ese proyecto. La idea no es llevar el proyecto para que sea rechazado, la idea es llevar el proyecto para que sea aprobado. Por eso se está buscando el diálogo con Rodrigo Goni, no solamente de los propios legisladores que están atrás de este proyecto, sino también de las propias Madres del Cerro, la intención de dialogar con el propio Presidente de la República o entregar una carta al Presidente de la República, porque, reitero, los votos en este momento faltarían dentro del Partido Nacional para ese proyecto. ¿Está? Le decíamos también que la Comisión de Constitución y Legislación, que está en este momento abocada a recibir delegaciones vía Zoom vinculada a la tenencia compartida, también recibiría en los próximos días el proyecto de Manín Ríos, que busca limitar o en realidad terminar con la posibilidad de que se pueda acceder a viviendas a través de amparos judiciales. Escuchábamos lo que decía Manini Río al respecto. Un proyecto de ley interpretativa del artículo 45 de la Constitución, que va a ser tratado en los próximos días en la Comisión de Constitución y Legislación. Un proyecto que interpreta a ese artículo de la Constitución que si bien es muy claro, pero aparentemente algunos magistrados tienen una lectura diferente, que interpreta que se trata de una norma programática que, digamos, da derecho a todos los ciudadanos a tener una vivienda decorosa, como así como otro artículo, el 53, da derecho a todos los ciudadanos a tener un trabajo digno, y hay otros derechos consagrados en la Constitución, en otros artículos, son normas programáticas, que quiere decir que las políticas del gobierno tienen que tender a hacer cumplir esos derechos. Nosotros hemos presentado el proyecto interpretativo, pensamos que va a tener aprobación en el Parlamento, ya hemos hablado con los distintos sectores de la coalición, creemos, y seguramente puede haber también en la oposición quienes también lo acompañen, eso no lo hemos hablado, pero es probable, va a tratar en las próximas semanas. Ahí tenía la palabra de Manini Ríos. Veremos cuando se trate este proyecto. Tiene que ver con la imposibilidad, la búsqueda de que se limite y que de alguna manera no se le dé vivienda, por ejemplo, a gente que está siendo desalojada de un lugar en donde han ocupado. Y bueno, a veces la justicia lo que dice, bueno, pero el Estado se tiene que hacer cargo de que se le dé una vivienda. Bueno, el Ministerio de Vivienda, que lo dirige la esposa de Manini Río, ha dicho que no tiene viviendas para dar y que la compromete la política de Estado de vivienda la acción judicial. Bueno, la idea es limitar y que no sea por la justicia, sino que sea una tendencia del sistema político. Pero es lo que hay y es lo que se plantea a nivel parlamentario. Nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.